yo lo que quiero es hablar inglés. Lo que quiero es hablar inglés. I'm English. Quiero encontrar un trabajo ideal. I'm English. Quiero salir del país y triunfar. I'm English. Lo que más quiero es hablar y hablar. English. Hablar en inglés. En compañía. De business. Lo que quiero es de hablar fútbol. Inglés. Home English 902 23 23 23. Llámanos y hablarás inglés.